Bueno, habíamos dicho que íbamos a estar, que estábamos atentos a lo que estaba sucediendo en Formosa con la comunidad NAMCOM y que íbamos a intentar comunicarnos con ellos. Y como verán, no hemos podido. Bueno, ya vamos a retomar el contacto para charlar con el vocero de la comunidad NAMCOM. Así nos cuenta cómo está la situación allí, si sigue igual. Te cuento, por si ni siquiera estás enterado, que desde hace 5 días hay policías sitiando el lugar donde está la comunidad NAMCOM, allí en Formosa. Obviamente esto tiene que ver con la disputa por la tierra. Y ya lo tenemos ahí en comunicación al vocero, a Israel Alegre. Israel, ¿nos estás escuchando? Sí. Bueno, bienvenido aquí a La Retaguardia. Contanos por qué este conflicto. Bueno, mira, este conflicto inició a raíz de que nosotros ocupamos nuestra tierra, o sea, que la que estamos asentados es nuestra propia tierra, o sea, que esto fue cedido a través del decreto 717, o sea, que son la nuestra, no son privadas, sino que pertenece a la misma comunidad. Claro. Entonces, para nuestra sorpresa es que nos encontramos hoy que dicen que es de propiedad privada, pero no aparece el titular, digamos, el propietario, ¿no? Quien tenga los papeles de propiedad. Ustedes que tenga los papeles de propiedad, ¿no? ¿Cuánto tiempo entonces, hace que viven no, allí? Es de la comunidad, o sea, sí. A ver, te vamos a pedir que... Sobre el 1268, bueno. ¿No? O sea, la comunidad no está sentada sobre la cosa. El 1268... A ver, te vamos a pedir que orientes mejor tu celular, porque evidentemente, bueno, el problema que tenemos aquí es que... es muy mala la señal en esos lugares. Nos ha costado mucho comunicarnos durante el día para programar esta nota. La lógica es esta, ¿no? Hacerle creer a la gente que vive allí desde varias generaciones atrás que no son los dueños de la tierra porque no tienen los papeles, los títulos de propiedad. Claro, no tienen los títulos de propiedad porque cuando los primeros originarios habitaron la comunidad no tenían... no existía el derecho de propiedad, porque la propiedad era comunitaria. Pavada de diferencia, ¿no? Pavada de diferencia. Pero eso es lo que está pasando hoy, en particular con la etnia NAMCOM en Formosa, como ya había sucedido con los COM, que sigue sucediendo, digo, más allá de las muertes en aquella ocasión y de la represión, también lo que hay allí es... persecución permanente para el referente Félix Díaz, y en este caso, la misma historia. Cansar a la gente para que la gente no quede otra que irse. Cansarla incluso al punto de que la policía los rodea e impide, en estos 5 días, muchas veces ha impedido, no siempre, pero muchas veces ha impedido el ingreso de comida. No nos vamos a poder comunicar seguramente otra vez con Israel, pero queríamos intentarlo. Euge es cabeza dura, lo va a seguir intentando seguramente. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Israel, ¿nos estás escuchando? Sí. Bueno, ahí retomamos el contacto para que nos sigas contando cómo está la situación ahora. La disputa es por la tierra. ¿Ustedes cuánto tiempo hace que viven allí como comunidad? Mira, en la comunidad de hace 42 años que está viviendo en esto, o sea, la vida comunitaria. Uh-huh. Y bueno, y esta fracción de tierra siempre pertenece a la comunidad, en la cual hoy están asentadas la nueva familia. Y nos encontramos de que esta fracción de tierra dice que de propiedad privada, pero no, o sea, no nos mostraron cuáles son los títulos de propiedad privada, o sea, dicen, ¿no? Y que a nosotros nos citaron para una declaración indagatoria por usurpación. Por otra parte, Israel, vos nos contabas que El Estado reconoció, mediante un decreto, que esta tierra es de ustedes. Sí, o sea, en el año 70, a través del decreto 717, que esta tierra fue cedida a la comunidad, o sea, la... Entonces, a partir de ese año, o sea, la como el lote 68, o sea, el barrio Lancome está asentado sobre el lote 68, ¿no? Uh-huh. Y esta fracción de tierra pertenece al plano catastral del lote 68, que es propiedad de la misma comunidad. Y para nuestra sorpresa, hoy en día nos encontramos de que dicen de que es propiedad privada, quiere decir de que el gobierno robó las tierras comunitarias a espaldas de la comunidad sin el consentimiento de la comunidad. Y que hoy estamos teniendo este problema con el Estado porque sostienen de que es de ellos cuando realmente esto siempre pertenece a la comunidad. Israel, ¿y estos últimos días nos podés contar qué situación están viviendo? Mira, los policías empezaron a levantar una muralla de contención que fue a las 3 de la mañana y lo hicieron así tipo un campo de concentración donde no permiten el ingreso de alimento ni de agua, o sea que bueno... los hermanos que están ahí todavía siguen ahí y no van a salir del lugar, se apuestan, dicen por más que lo sacan o no van a salir. Nosotros hoy estamos afuera porque fuimos esta mañana presentando ahí en el juez de instrucción correccional número 1 para hacer la declaración indagatoria y nos pasaron para el viernes recién. Uh-huh. ¿Vos estás ahora en la ciudad de Formosa? Sí, en Formosa. Sí. ¿Y la comunidad dónde queda geográficamente para quienes no conocemos la provincia? Queda más o menos al oeste de la Formosa capital, a 10 kilómetros. Uh-huh. Está. ¿Cuántas familias integran la comunidad de Israel? En total hay 529 parcelas dentro de las comunidades. Son 529 familias, pero hay casi 750 familias en total. Uh-huh. Y las familias que ahora están, esto que contabas, que están valladas por la policía, que están viviendo... Son 75 familias, son 75 familias jóvenes, y las que hijos de un año, de así, jóvenes que no tienen terreno y empezaron a vivir en ese terreno porque siempre está terreno. Se instalaron en ese terreno que les corresponde por el decreto que nos contabas del año 1970. Israel, te estamos perdiendo. ¿Podés tratar de ver si orientas tu teléfono de otra manera? ¿Eh? De ubicarte un poco mejor con el celular, ahí te volvemos a escuchar. Claro, exactamente. La próxima pregunta tiene que ver con, obviamente, el antecedente bastante reciente, demasiado reciente, que tiene que ver con lo que sucedió con la comunidad COM, también en la misma provincia, hace demasiado poco tiempo, con dos muertos. ¿Qué miedos tienen? No te escucho bien. No, te preguntaba si, teniendo en cuenta los antecedentes de cómo ha resuelto la policía estas cosas y el Estado formoseño, si tienen miedo. Sí, o sea, que la comunidad donde vivimos nosotros en el 75 sufrió el primer atropello de esta comunidad, ¿no? En ese año se instala la planta transmisora LT88 TV Canal 11. Así que en ese año, o sea, fue la primera represión aquí en la comunidad y en el 16 de agosto del 2002 nuevamente sufrimos otra represión policial. Y si nosotros vamos a volver a sufrir otra tercera represión policial, o sea, en Lancón, por ejemplo, es una de las comunidades que más sufrió el atropello masivo de la o sea, de la policía de la provincia de Formosa. Uh-huh. En el caso de la Primavera, si bien que ellos, o sea, acá la responsabilidad directamente son de las instituciones que pertenecen a las comunidades indígenas, porque ellas son la administradora de los bienes patrimoniales de la comunidad de la provincia. Entonces, esta venta de tierra tiene mucho en el fondo de la cuestión, que son las mismas instituciones, o sea, Instituto de Comunidades a Origen. O sea, en el año 70 fue la que se llamaba Secretaría, o sea, Servicio Provincial de la Origen. Luego pasó el Instituto Provincial de la Origen. Hoy en día, los hombres se dieron cuenta de que muchas de las tierras, vendiéndose, pero esto tiene que ver mucho a través de la administración de las mismas instituciones que siempre perteneció a la comunidad, porque ningún momento nosotros manejamos nuestras propias instituciones, sino que el mismo gobierno designa al titular de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando ustedes intentan acercarse a las autoridades para explicar lo que están viviendo, ¿cuáles son las respuestas que han recibido en todo este tiempo? Mira, es que a nosotros, ellos están acostumbrados de anunciar a las comunidades indígenas para que, o sea, ellos manejan total, o sea, que no hay la corrupción total, ¿no? Hasta los jueces no tienen una independencia, que están adictos al poder, y entonces nosotros no podemos encontrar respuesta a la parte de justicia, o sea, que la justicia está corrompida. A nosotros nos obliga de que nosotros tenemos que confiar en la justicia, pero no hay una buena justicia donde que la misma justicia mantenga la esencia pura como justicia, y vemos que hoy en día que la misma justicia está corrompida, así que en la cual no tenemos respuestas con respecto al tema de justicia. ¿Qué sienten ustedes cuando ven ondear en estas épocas tantas banderas Huipala, por ejemplo, entre los militantes jóvenes? Mira, nosotros, por ejemplo, al no tener parte de justicia, nosotros tenemos una cultura que es muy fuerte en la espiritualidad, ¿no? Y muchas veces por ahí recurrimos a esa creencia, ¿no? De que sí, va a haber justicia, justicia divina, digamos, que esto se va a través del tiempo. Y eso es lo que nosotros aferramos, a esa fe, y bueno, confiamos en Dios, y eso es todo lo que nosotros hacemos. Estamos charlando con Israel Alegre, que es el vocero de la comunidad NAMCOM en Formosa, que están asediados por la policía, que busca que dejen las tierras que habitan desde hace más de 40 años. La última pregunta es, ¿cómo pensás que se va a resolver esta situación? Y esperemos que haya voluntad política, ¿no? Esperemos que haya voluntad política y que ellos mismos reconozcan de que esto es, son, o sea, que son tierras que siempre pertenecían a la misma comunidad. Y eso, bueno, para nosotros es importante que se abra este juicio, ¿no? Para que se investigue a fondo, y seguramente más adelante nosotros vamos a encontrar, o sea, que ella nos dará la verdad de que esto siempre perteneció a la comunidad. ¿Qué podemos hacer desde acá por ustedes? Yo creo que lo que pueden hacer ustedes es acompañar a esta misma comunidad, ¿no? En su reclamo de sus propias tierras. A nosotros nos acusan de que somos usurpadores, o sea que, si bien la Constitución de la Nación Argentina reconoce nuestra preexistencia y estamos reclamando justamente una fracción de tierra que siempre perteneció a esta comunidad, hace 42 años que estamos viviendo en este lugar, bueno, yo creo que hay que difundir, porque hay muchos medios que tergiversan las informaciones, ¿no? Uh-huh. Israel, muchísimas gracias por habernos atendido. Al contrario, gracias a usted. Bueno, hemos charlado entonces con Israel Alegre, que es el vocero de la comunidad NAMCOM. La verdad, no lo pensamos así. Pero en los diferentes bloques, en todas las entrevistas, en todos los diálogos, en cada cosa que dijimos nosotros, hay un denominador común. Y en todo se habla de los medios. Y se habla de cómo los medios tradicionales tergiversan estas historias que después nosotros terminamos desde los medios alternativos y comunitarios, poniendo al alcance de la gente que nos escucha, que por supuesto, y al menos por ahora, no es la misma cantidad que escucha los medios tradicionales. Nosotros no les llamamos medios masivos porque pensamos que tenemos que pelearles la masividad. Ahora, todos dijeron lo mismo. A Rafo está bien, lo llamamos por eso. Cuando hablamos de minería, hablamos de eso. Cuando hablamos de esta situación en Formosa, hablamos de lo mismo, de cómo los medios o invisibilizan estos conflictos, o cuando los tratan para modificar la situación en la sociedad, para que la sociedad no sepa de qué le están hablando y finalmente no entienda.